Es un arreglo urgente, bueno, sí, tenés que llamar a la laburante que te arregle el calefón. Si tenés que arreglar el calefón, y bueno, tendrás que llamar a un especialista para que te arregle el calefón, que te lo cambie y tenés que poner la guita. Pero la guita esa, yo calculo que la gente la utilizará para comer. Y si bien el costo de vida ahora en mayo dicen que va a ser del 1,5%, los precios siguen subiendo, chicos. Yo estoy azorado. Yo hago bastante delivery. Yo he notado un pequeño aumento en el delivery. Yo estaba gastando promedio, en algunos casos, 400 mangos, 500, y ahora estoy gastando más de 600. ¿Sí? Es cierto que yo a veces pido para la mañana y la noche. Entonces ahí sí yo justifico el gasto. Justifico el gasto, que son 800 mangos, 900 mangos. Pero veo que también han aumentado los insumos, los alimentos. Entonces, a ver, no hay manera de que no te aumenten si a vos te siguen aumentando. Si los proveedores te aumentan, es obvio que vos tengas que aumentar el producto. Uh-huh. Si no, tenés pérdida. Sí, sí, y sí. Ya tienen demasiadas pérdidas, digo, los restaurantes, las casas de comida, están perdiendo mucho también. Sí, uno suele agarrársela con el comerciante, ¿no? Con la persona que ve, con la que trata. Y bueno, a veces uno no piensa que ese aumento viene de una cadena y que a veces no queda otra. Habíamos charlado hace poco con alguien que vendía huevos y decía, la verdad que no tengo, no me queda otra que aumentar porque a mí ya me viene con aumento. Pero claro, el que se tiene que bancar las quejas de la gente y el ladrón soy yo, porque doy la cara, básicamente. Exacto. Y lo que estoy notando también acá en Alta Córdoba, se han cerrado dos o tres panaderías confiterías. Viste que yo ayer comentaba que tenía la costumbre de ir a una panadería confitería. No, Florencia no, pero cerró una de las más importantes acá de Córdoba. En Alta Córdoba levantaron el local directamente. Porque hay tanta incertidumbre que no se sabe a ciencia cierta. ¿Cuándo vas a volver a tener actividad? Claro. Es decir, el negocio se podría haber dedicado a vender café, ponerle café al paso, que de hecho hay lugares donde hay negocios de café al paso y facturas, ¿no? Es decir, pedís un café mientras vas a hacer algún trámite o vas a hacer alguna compra, te dan ganas de tomar un café si la mañana es muy fría, como hoy. Uh-huh. Hoy tenemos un día muy nublado. Acá teníamos cerca de 9 grados 8 con una sensación térmica de 8,5. Ahora voy a actualizar un poquito. Me levanté con mucho frío y sentí mucho más frío y no hacía tanto. De todas maneras, digo, a veces pasás por alguno de esos negocios y vas a un café al paso. Entonces la gente se está manteniendo con el café al paso. Se está manteniendo con, digamos, por ejemplo, los mozos que trabajaban en determinados lugares trabajan de motoqueros llevando la comida, claro, haciendo el delivery. Sí, es decir. De alguna manera hay algunos locales que no han echado gente y tratan de preservar el personal que tienen. No te vayas a creer que una lomitería tiene un gran personal, serán 10 personas trabajando dentro del local. Habrá 3 mozos, 4 y 2 en la caja y otros tantos atrás en la cocina, ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, tratando de reconvertirse un poco, ¿no? Igual uno dice, si cierra una panadería, que las panaderías siguieron trabajando durante todo el periodo de cuarentena, con todas las limitaciones y obviamente con una baja en el consumo, pero igual siguieron trabajando. Imagínate los comercios que no estuvieron trabajando porque no son en servicios esenciales. Yo pienso, no sé, en las zapaterías, en las casas que venden ropa, o cotillón, lo que sea, todo eso que sigue cerrado el día de hoy, va a ser muy difícil volver. Y no sé cómo se siguen sosteniendo hasta ahora, si no es por la ayuda estatal, ya sea por el IFE, ya sean los casos de las pequeñas empresas por el ATP, digo, es muy complejo el panorama económico. Bueno, habrá que replantear, el Estado tendrá que replantear a quién le da el ATP, ¿no? Porque ya, por ejemplo, hay miles de pymes que anunciaron que no pueden pagar los sueldos a sus laburantes. Entonces, destiné las ATP a las pymes, mini pymes, por favor. No al grupo Clarín, al grupo Techina, al grupo Arcor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro. Totalmente. No a los grupos que se están llenando de plata. Dáselo a una pyme, urgente a una pyme. A una empresa familiar que se está rompiendo el lomo. Hay muchas empresas familiares que no saben qué hacer ya para sostenerse. Entonces, miremos también el otro costado de la realidad. Es decir, no nos podemos enceguecer por la pandemia. Yo estoy muy preocupado por la pandemia. Te digo que me da temor la pandemia esta. Por eso me quedo en mi casa. No digo que tengo miedo, me da temor. Estoy evitando llamar. Yo necesito urgente ver un neurólogo y estoy evitando trasladarme. Uh-huh. Pero en algún momento voy a tener que hacerlo. Voy a tener que salir de casa, irme a otro barrio, a ir al sanatorio donde yo me atiendo, a hacerme ver por un neurólogo. Estoy necesitado de ver un neurólogo. No porque esté grave, pero necesito verla para hacerme un análisis y sacarme una duda, nada más. Obvio. Igual es importante eso, no es que sea grave, Claudio, porque digo, es lo otro día lo planteaba yo. Hay un montón de estudios que quedaron ahí en stand-by y eso es un tema de salud. Digo, hay que empezar a mover también todo eso. Y hay mucha gente que dejó de hacerse estudios, que dejó de hacer tratamientos de enfermedades crónicas o demás por miedo a contagiarse. Entonces, eso a futuro va a tener una repercusión en la salud. No por coronavirus, pero por otras afecciones de la salud, claramente. Exactamente. Han disminuido, por ejemplo, las consultas por problemas oncológicos y cardíacos, Leila, de una manera estrepitosa. Sí, sí. Estamos hablando temas oncológicos y cardíacos, pero hay otras afecciones también que tiene la gente, ¿no? Entonces, digo, nos estamos ensegueciendo con el coronavirus, que es grave, nadie discute la gravedad del coronavirus, pero la gente está asustada y no sale. Es decir, está muy. También hay una gran responsabilidad. Ayer hablaba Laucha ahí en el grupo, que hablábamos de que algunos hacíamos lo que hacen otros, o nos fijamos ciertas agendas, bueno, no importa, viene al caso. Pero, digo, hay una gran responsabilidad de los medios también de crear mucho pánico, chicos. Tenemos que ser muy responsables cuando hablamos de la pandemia esta. Porque también generamos miedo, mucho temor. Claro. Yo el otro día, a ver, viéndolo a Khan de casualidad, Khan en un momento determinado, con el tema de las zapatillas, bueno, ya lo hablábamos ese tema, con el tema de la ropa, yo no creo que tengas que ponerte alcohol porque saliste dos minutos a buscar ropa al lavadero, ¿me entendés, Leila? No, sí, es nada. Si vos caminás en la calle y no ves gente y te encontrás solamente con la doña del lavadero que tiene barbijo y te da la ropa, no tenés que llegar a tu casa y tirarte alcohol en la campera, alcohol en el pantalón porque saliste 10 minutos, ¿me entendés? Pero los medios dieron tanta manija, hicieron tanto lobby con el barbijo y con otras cosas, que la gente se asusta. Después están los irresponsables. El otro día me pasó que, qué suerte, dije yo, porque en un momento llegó un delivery a la noche y estaba a punto de bajar sin barbijo. Y dije, uy, el barbijo, dije yo, cuando estaba en el ascensor, estaba a punto de bajar. Fui a buscarlo, me lo puse. El tipo que vino a hacer el delivery no tenía barbijo. Raro, ¿eh? Raro porque todos los muchachos que se dedican al delivery tienen barbijo, guantes. Y vino sin barbijo. El tipo está tapado con el casco, listo. Claro. Quizás él se sentirá seguro sin barbijo. Bueno, estaba sin barbijo. Suerte que yo me lo puse. ¿Entendés lo que te digo? Uh-huh. Ahora, a ese nivel de temor tengo. Bueno, ayer estaba dispuesto a no limpiar mi casa porque estaba en casa. Y finalmente la limpié. La limpié, le pasé el paso, de la manera simple, no te creas que me maté, Pero dije, voy a pasarle un lampazo, porque no puede ser que no le pase un lampazo, entonces le pasé el lampazo con la bandina, te tenés que bancar el tufo de la bandina, después tenés impregnado el olor a la bandina en las manos, por más que te vayas a lavar la mano después, tenés impregnado el olor a la bandina hasta que te vas a dormir, por lo menos el día que haces ese tipo de tarea. Pero digo, los medios se ocupan de generar temor. Cuando se habla de los resultados del coronavirus, hoy se dio la información de la persona muerta, está bien que den las personas muertas porque es una manera de mantener el alerta sobre cuántos muertos tenemos, que ya son 500. Pero hablemos de los recuperados, que se recuperaron más de 5.700 personas, chicos. Se recuperaron casi 6.000 personas. Uh-huh. El 80% de los afectados de coronavirus o el 85% se salva. Uh-huh. Sí, se ha hecho un gran trabajo desde y hay que decirlo, desde el sistema público, y creo que con tiempo, sin apuro, pero a la salida de la pandemia, de la cuarentena, cuando todo esto se ordene, es algo que se dice siempre, pero creo que quedó muy expuesto, hay que rever nuevamente el servicio de las prepagas. Empresas prepagas han aumentado la cuota y han pedido subsidios al Estado y no han brindado el servicio que era necesario. Las clínicas no han puesto a disposición de quienes lo necesitaban, digamos, tuvieron que ser los clubes, tuvieron que ser las asociaciones civiles, la sociedad de fomento, quienes pusieron, y las prepagas, que son quienes más tienen y más se las llevan, que no solo, digamos, te querés, hay un montón de enfermedades que no solo tenés que pagar la cuota, sino tenés que pagar encima la operación, sí, o lo que sea, porque no te lo cubre, en momentos así no aportaron nada a la sociedad, no aportaron nada al pueblo argentino. No, sino que exigieron, dijeron que no estaban en condiciones. Encima pidieron. Creo que es algo a discutir. Ahora no, porque sería bueno meter un quilombo más, pero en algún momento se va a tener que tratar, indudablemente. Mirá, Laucha, cuando estuve afectado hace 2 semanas y media atrás de viste que estuve en estado febril, que yo se los conté, que estuve 3 días sin salir casi. Cuando vino el jueves la médica, y yo le digo, ¿qué pasa si sigo con fiebre mañana? Bueno, intentá llamar a un médico y lográ que te manden en una ambulancia. ¿Cómo lográ? Ustedes tendrían que tener dispuesto una ambulancia. ¿Cómo que lográ? En este contexto le digo, ustedes tendrían que tener dispuesto una ambulancia de emergencia. El tema es que es muy burocrático, Claudio, me dijo la médica. De una prepaga. Era una empresa de emergencia prepaga, chicos. Entonces, yo dije, bueno, si esto sigue así, directamente llamo al número provincial de emergencias. Y a la mierda. Claro. Conviene y que más. Venga una ambulancia del servicio público y me traslade al polo sanitario a hacerme, si era de rigor hacerme el examen, el hisopado, lo iba a hacer para sacarme todas las dudas, pero iba a tener que venir una emergencia del servicio público de salud de Córdoba. No podés esperar nada de las prepagas, es una vergüenza. Y yo en mi caso estoy poniendo 5 lucas, chicos. 5.000 pesos estoy gastando en la prepaga. Y ustedes saben bien que yo estoy pichuleando en este momento. Ustedes lo saben. En realidad, todos los que estamos en los medios, y en los medios populares ni hablar, estamos todos pichuleando. ¿Sí? Cuando hablo de pichulear, que estamos ahí trabajando, pero no es que estamos inundados en la abundancia. ¿Se entiende? Claro. Claudio. Yo, por ejemplo, ahora estoy evitando tocar de pronto lo poco que tengo de mi indemnización. Me ha servido estos meses para evitar tocar eso. Pero estamos en una situación de incertidumbre. Y no tanto a la edad de ustedes, todavía uno tiene. Bueno, yo nunca dejo de luchar. Es muy difícil que yo claudique. Pero chicos, tengo casi 60 años. Entonces, tenemos otra mirada, quizás diferente a la de ustedes. O no, pero bueno, tenemos 60 años. Entonces es muy crudo esta incertidumbre que se está viviendo. Porque no nos queda mucho tiempo más activo. Yo, por supuesto, voy a seguir laburando y quizás mientras tenga fuerza voy a seguir laburando hasta los 80 años si es necesario, como hace la REA. Claro. Pero en algún momento de la vida tenés ganas de descansar, de irte a tomar un café tranquilo a la hora que se te cante, cuando llegás a la instancia de tu vida. Sí. Y de ser atendido como corresponde. Así, hay que señalar. Claro, y no pasar zozobra o no tener que recurrir a tu hijo para que te ayude, como hacen muchas personas que ya son grandes. Tener que depender de la familia. Claudio, tenemos una. Claro, que no les alcanza la guita y tienen que recurrir a los hijos. Claudio, tenemos una comunicación en breve con un referente sindical importante, así que en un ratito seguimos charlando. Dale, querido, dale. Les mando un abrazo grande. Les digo, está muy nublado acá, chicos. La verdad, hoy es un día de miércoles. Es un día de miércoles. Tenemos 9, no, digo, sí, actualizado, 9 grados 4, no aumenta la temperatura, che. Y tengo 8.1 de sensación térmica. Viento del este, está nublado. Cuando hay viento del este llueve como peste, pero no hay atisbo de lluvia, para nada. Está nublado, yo creo que son nubes de frío, en realidad, nubes de frío. Bueno, chicos, un gran abrazo. Abrazo, hasta un ratito. Allí Claudio Orellano, aquí Leila Vitar, mi nombre es Lautaro Fernández, el Marcos Maldonado en la puesta en el aire. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Dicho y hecho, construyendo una trinchera de ideas para tomar el cielo por asalto.